Ultrabox Radio 102.9. Conexión vía Ultrabox. WhatsApp 156470-47. Treinta minutos pasaron de las 12 de la noche, mirá. Ya pasaba la primera hora, bien ochentosa, bien a pleno, ¿eh? Y ahora ya estamos pisando los 90, hermano, hermana, vos sabés cómo es la historia. Nos gusta hacer un remember, ir para atrás y, ¿por qué no recordar viejas épocas? No viene nada mal, nada mal. Le quiero mandar un súper abrazo, un fuerte abrazo a mi amigo Gerard González, que me dice, creo que la canción Like a Prayer de Madonna se usó en un comercial de Pepsi, es verdad, sí. Que se emitió en todo el mundo el 4 de julio. Mirá vos, yo lo vi por Canal 9, me dice Gerard. Claro, Canal 9 en esa época tenía la palomita, si no me equivoco, ¿eh? Grande Gerard, gran, es verdad, Like a Prayer sonó también en un comercial, famoso comercial de Pepsi. Saludos, saluditos a Paula. Mirá vos qué buena noticia. El 11 de abril va a andar por Buenos Aires, Paula, que ella es de Santiago, de Chile, así que espero verte por acá, por los estudios de la Vox. Paulita querida, te mando un fuerte beso. Tengo tu remera de New Order que te la ganaste hace un par de meses atrás, así que te mando un fuerte beso desde acá, ¿eh? Hernancito, buenas noches, ¿cómo andás? Acá te habla Marcelo. Te mando un abrazo grande y gracias por la buena onda y el apoyo. Grande, grande, Marce. Un saludo a Marce, a Marcelo y a G, que ayer tuvieron un programón insomnia, ¿eh? Viernes a partir de las 24 horas, los viernes, ahí tenés buena música y buena compañía y buena onda, ¿eh? Así que estamos ahí haciéndole el aguante a Insomnia todos los viernes en la Vox, obviamente. Hola Hernán, querido, desde acá te hago el aguante. Alejandro Solano, saludos a Sin también le manda, ¿eh? Así que besos para Sin. Alejandro, que ya, obviamente, Marcelo también ya entró en el sorteo de la taza de Depeche Mode, junto a Alejandro también. Paulita de Santiago, ¿qué más tengo por acá? Pato Ibero, siempre presente, amigazo. Tenemos el set al final, de Patricio Duarte. Saludo, Patito, un abrazo de acá. A Vero también, que siempre nos están haciendo el aguante y la compañía, muy gentilmente. Obviamente son parte de Ultrabox, eso olvídate, Buenas, buenas, Néstor Varela deja saludos. También entra en el sorteito de la taza, Néstor, que me debe una visita, Néstor. Juancho participa por la taza, obviamente, ni hablar. Juancito Valdés, te dejo un abrazo, hermano, y entras en el sorteo. ¿Qué se había ganado, Juan? Algo se había ganado, Parece mentira, pero viste, los oyentes de vez en cuando ligan algún regalito, algún obsequio acá en la Vox. Quiero la taza, dice el amigo Gabriel Rosso, Le mando un súper abrazo al amigo Gabriel. Un saludo también a Karina, su señora, su media naranja, su esposa. Un saludo de acá a los dos, Pido un tema de Cuadrofonía, ¿por qué no, Y se copó ahí con los niños en el parque. Solarium acá en el estudio. pero tengo gente copada ahí del otro lado haciéndome el aguante hasta las 2 de la madrugada. Ya entramos en el paisaje sonoro de los 90s, ¿eh? Estoy evaluando a ver si me animo a poner el bloque sincericidio de este sábado. Casi te digo que derrapamos, pero bueno. Temas que bailaste alguna vez en tu discoteca. Viste que ahora somos todo underground, cool, no sé qué. Pero en algún momento bailamos algún tema banana. Algún tema ahí medio banana split. Bloque sincericido en un ratito nada más. ...15-64-00-70-47... Estoy anotando gente, ojo, estoy anotando gente para el sorteo de la taza de Depeche Mode. Hola chicos, haciéndome compañía como todos los sábados, aguante la box, quiero la taza, dice acá mi amiga Silvia, le mando un super beso de acá, aunque esté solo te hago el aguante como siempre. Mira vos, pide el tema Aurora. ¿Qué tal, Ahí podría entrar en el bloque sincericidio. ¿Por qué no, Re temazos. Igual que los temas. Bueno, saludos a Carly. Al Pela también le deja ahí a los chicos. Al Pela, que obviamente ya debe estar en un rato haciéndose cargo de Santino Bar. Saludo al Pela, ¿Qué más tengo por acá dando vueltas? Saludos, mirá, DJ Locutor apareció, qué grande, Pide un tema de Capela, Everybody, ¿por qué no? Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar, temazo. Ya estamos pisando los 90, señores, Si vas a salir está bárbaro, 22 grados la temperatura, está especial, Si no, nada de ponerse a ver película, no. Vamos a escuchar un par de tracks, un poco de Remember. En vivo hasta las 2. Ultra, vamos. Tiramos live. DJ. Box Radio 102.9. Sonido Z en Ultravox Radio. Africa will hear you wrong. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. I house you, don't you know? I house you, don't you know that? I house you, you in my hut now. Don't you know that? I house you, don't you know? He will. I house you, yo. I house you, you in my hut now. Girl, I see you. Do what you do. Go on, girl, and act a fool. There's no need to play it cool. Everybody shake your body. That's the main reason real house. Come on, come on, and stick with me. I'll keep things the way they should be. Keep your house until you sweat, cause you ain't seen nothing yet. House is food and you need it. If I feed it, you should eat it. Say, house your body, house your body. Say, house your body, house your body. 15 minutitos para, mirá, para las La una de la madrugada, ya es increíble cómo pasó rápido, está pasando rápido esta emisión de Ultra Box Radio. Estamos ya en el bloque Z95. Ustedes saben que ya es un clásico escuchar algún que otro caño de la época, ¿eh? Hace un rato nada más escuchábamos, bueno, habíamos arrancado con un sonido más new beat, más onda europea. Ahora estamos ya con un house más hip hop, más yankee, más Z95 de la época. En un rato vamos a estar escuchando el bloque Sincericidio y ya algunos chicos me están tirando algunos tracks ahí bastante ásperos para la época, ¿eh? Un bloque bien Sincericidio, bien, pero bien noventas. 15-64-00-70-47. Sonido Z en Ultra Box Radio. Vengo bien porque todavía no me bloqueó Facebook. Vengo bárbaro. Viste que Facebook últimamente tiene problemas con los derechos de autor, el copyright y toda la historia. Venimos bien, venimos bárbaro a cruzar los dedos, dice el amigo Riverito. Chut sound. Conexión vía Ultrabox. WhatsApp 15-6400-7047. Este tema sonaba en la máquina del sonido, me acuerdo patente, ¿eh? Bloque dedicado a la Z, sonido Z en Ultra. Estamos saliendo a través del www.fmradiobox.com. Y como siempre aconsejamos bajarte la aplicación, de la Box. Ahí en el buscador del Play Store de Google podés bajarte la aplicación gratis, de la Box. No te ocupa espacio en el celu y podés escuchar tranquilamente la radio. También en la App Store. Ahí siempre me recalca, siempre me reta Paulita, ahí desde Chile. Hasta en Chile me retan, hermano, en todos lados. Saludos también para, ya lo dije, ¿no? Mi amigo Gabriel Rosso, que está con su media naranja ahí con Karina, escuchando el programa. Hablando de bloque Sincericidio, que ya se viene, trajo unos temas, mamita. Bastante complicado el tema. Pero bueno, hay que bancar la movida. Sonido Z en Ultra hasta las 2 de la madrugada, vamos. Like greatest is fire. Nobody mess around with fire. Accelerate. I'm worried of his fire. The music that I play is my only style. My star. We drop the wire. Off a rock. Through the music that is like a child. With a big, big pop. With these kind of rhymes, I'll buy these suckers. I can handle it. Cause I can handle it. No MC when I'm 15 in four. I know it from my head, go down to my toe. So if I go to show, why never sit in back row? The theater, too, what's the theater, too? I listen to the Mitchell, I need the king yellow. So when you come to round, I do it nice and slow. Right the bar, see I'm the bottom only four. I think I'm crazy, but the summer is slow. So I can handle it. Get out. My name is Mick C on the microphone. I'm never standing alone. But my man's skin is cutty. They stick to my side. We're rocking everybody from side to side. Now I throw your hands in the air. Like you just don't care. My name is Mick C and I really don't care. When it comes to this and that and that. And I will tell it like this. Come on, like this, like that. That rhymes that I'm saying, say, yo, get fat, fat. It's a bit of progress. Coming from the best. My name is Mick C and I'm number one. Cause I can handle it. What's up, on man, computer bitch? Cause I can handle it. Does your text go to the highlight posse? Cause I can handle it. Next to the side of the mix, you never stand alone. Cause I can handle it. Yeah. Cause I can handle it. Cause I can handle it. Cause I can handle it. Cause I can handle it. Sonido Z en Ultravox Radio. Ok, estamos. Te digo, mirá, faltan escasos minutos ya para la una de la madrugada. Estamos en vivo en la Vox, en esta emisión número 85 de Ultra. Estamos en vivo. Mi nombre es Hernán Vande, con P corta. Y tengo gente ahí copada del otro lado que me está haciendo el aguante. Acá en el estudio, mirá, estoy solo. Todavía no me puse a cantar, ni a hacer ninguna cosa rara. Pues está escuchando a mi vieja, así que le mando un super beso a mi mamá, que siempre me reta cuando ya me pongo a contar chistes malos y a cantar acá al estudio, ya se enoja. Así que le mando un super beso a mi vieja. Bueno, cumplí. Ahora estamos en el bloque Z. Ojo, tenemos en juego una hermosa taza de Depeche. Mirá qué lindo logo, Acá, la de Useless. Ya en un rato, ya empiezo a armar la lista. Nos queda una horita de programa. Así que yo que vos, mando un mensajito al 15 6400 7047. Una hermosa taza, gentileza de mi amiga Paula, Después vamos a poner bien la data de mi querida amiga, que hace muy pero muy buenos laburos. Lindo trabajo. Ahí estamos, en vivo. Estamos teniendo un Facebook Live, bien ahí. Hasta ahora no nos bloquearon nada, venimos bárbaro. Seguimos avanzando, a ver, ¿qué otro tema tenemos por ir dando vuelta? Ahí te digo, pará, dame tiempo. Ahí va. Sonido Z en la Vox, casi la una de la matina, a no dormir sin hacer nada raro, ya estamos acá. Última horita, se viene el bloque Sincericidio, temas que alguna vez bailaste en la discoteca, no te hagas la tonta o el tonto, Vamos. Nothing. Beat master stand to attention. Your house is yours. Lástima que no puedo rapear acá, viste, bailar, hacer algún paso loco, porque no tengo espacio, necesito espacio acá en el estudio. Saludos para mi amiga Laura Bandeira, ¿eh? Le mandamos un super beso desde acá. Temazo los niños en el parque, sí, cómo que no, se lo habíamos bailado, lo habíamos disfrutado, temazo. Así que le mandamos un super beso a Laurita y gracias por el aguante, ¿eh? Como siempre. Ultra Box, emisión número 85 en vivo hasta las 2 de la matina, dale. Hola Hernán, quiero participar por la taza. Feliz compañía con vos. Gracias, gracias G-Rod por el aguante. Genia total. Y obvio, ¿la anotamos? Ya la anoto. El listado loco que se viene del sorteo. Mirá, está flama esto, Taza de Depeche Mode. Gentileza de mi amiga Paula, que hace unos lindos laburos. Ahora vamos a pasar bien la dirección, la página web y toda la historia. Sonido Z y se viene bloque sin salicido, dale. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Joe. Pinta el café. No sabemos dónde está Carly Carrazán, que es el encargado acá de los mates, del café, toda la movida, la música, nada. Si alguien sabe algo, por favor, que nos avise, para así no nos ponemos mal. Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Sonaba esto, Watch out for business. We're gonna catch you. Watch out for business. There's no way out. Guarda con el ketchup, decían por ahí, en esas épocas. ...15-64-00-7047 es el WhatsApp de la radio, estamos en vivo hasta las 2 de la matina. Solamente clásicos, y estamos en el bloque sin sericidio. Mirá, estoy mirando en la lista, el playlist. Hay un par de temas que nos agarró así como un sincericidio mortal. Y nos hacemos cargo, hemos bailado algunas basofias, algunas cuestiones medias difíciles de decir, pero bueno, un sábado acá, tranqui, digo, vamos a sincerarnos un poco. Ya estamos disfrutando el bloque sincericidio. A pleno, We'll be right back. Aguante, aguante la bonaerense, loco, que pasa y saluda, ¿eh? Vamos todavía. Watch out for business. Watch out for business. There's no way out. We're gonna catch you. We're gonna catch you. There's no way out. Ahora sí, la una de la matina, loco. Última hora que me queda acá del programa de esta emisión número 85. Estamos haciendo un remember, loco. Bloque sin sericidio, temas que lo bailábamos de purrete allá hace mucho tiempo atrás. A puro caños, acá en la box, vamos. Un super abrazo a mi amigo Leo Strange, que va a volver a la box, va a volver acá a Ultra. Seguramente, ahí vamos a arreglar con el amigo. Un gran DJ, un gran tipo, gran persona. Un abrazo, hermano. Estamos haciendo Ultravox. Watch out for business. Watch out for business. There's no way out. We're gonna catch you. We're gonna catch you. There's no way out. Watch out for business. Ladies and gentlemen. Don't sit under the apple tree. Preparándome ya un café loco, un café veloz. ...15-64-00-7047... Nos queda esta última hora de Ultravox. Ya arrancamos, así mirá. Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Este tema, si no lo bailaste, no te creo. Veníamos bien hasta que, bueno, Don Facebook se enojó de vuelta, ¿eh? Ahí vamos a retomar la transmisión, ¿eh? Y lo que pasa es que este tema, supongo, ¿no? Igual el mensajito dice, por haber reiterado ofensas. Bloque sin sericidio, temas que bailaste alguna vez en tu discoteca, allá, tiempo atrás. Technotronic featuring Cali, esta es Fali, algo así era, ¿no? Yo le echo la culpa a Facebook, pero en realidad Warner Music rompe las pelotas. Sincericidio, temas que bailaste en tu discoteca. ...15-64-00-7047 es el WhatsApp de la radio. Estamos ahí conectados entre oyentes y acá a la radio, el estudio. Estamos en el bloque sincericidio. Temas, hay que hacerse cargo, ¿eh? Y poner acá. Poner lo que hay que poner. Los temas que vienen seguramente lo bailaste en algún momento, ¿eh? No te hagas el sonzuelo o la sonzuela. Bloque Sincericidio. Temas que bailaste en tu discotec. Marina. Marina. Pará. Pará que en la Z, no sé cuántas semanas estuvo. Creo que llegó a ser número uno este tema. Editado, mirá, por Six Records, ni más ni menos, un sello de la hostia. Año 1989. Acá sonó hasta el hartazgo. Y creo que hoy en día en algún que otro festichol así retro suena. Y suena acá en el bloque Sincericidio de Ultravox. Del mio amore, cosa farò per conquistar suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille allora, quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no. Bloque Sincericidio, no te hagas el tonto, la tonta, que este tema seguramente lo bailaste, ¿eh? Era furor, ¿qué crees, loco? Creo que, si no me equivoco, estaba invitado en una super fiesta que organizaba la Z y a último momento no sé qué problema personal tuvo el señor Rocco Granata y no pudo venir a la Argentina. En su obviamente en el mejor momento de que sonaba este tema full, ¿eh? Y otra cosa, tanto que nosotros decimos el New Beat, toda esta movida, este tema fue editado bajo el sello discográfico y el estilo y la movida del New Beat en su mejor momento, increíblemente, ¿eh? Después nos podemos reír y joder y qué sé yo, pero nos guste o no nos guste, está ahí dentro de ese movimiento. Y tengo entendido, si no me equivoco, que este tema es está reversionado, que la versión originaria es más antigua todavía. No me voy a poner a googlear a esta hora de la madrugada este tema, pero ustedes saben de lo que hablo. Bloque Sincericidio, acá en la Vox, 15-64-007-047. Quiero saber, a ver, ¿qué tema bailaste? Mirá, acá el amigo Gaby Rosso me dice, yo bailé, me hago cargo. Yo bailé Loco Mía. Muy bien, eso es tener valor. ¿Ves? Loco Mía sonaba a dos manos también, ¿eh? Número uno indiscutido. Marina. Marina. Marina. Bloque Sincericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Me pinta il Tano. Me pinta il Tano. Macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta. We'll spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a darci una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono fuori a lavorare. C'è da spostarla e basta. La vogliamo la spostarla o no? E basta. E basta. Sonido Z en Ultravox Radio. Ahí estamos. Me pinta el che de apostar una máquina. ¡Audición! Ahí está, mira, hay varios que les pinta el sincericidio, hermano, ¿eh? Acá estoy mirando, chumeteando el WhatsApp de la radio 1564-007047. Estamos haciendo un lindo remember. Gracias a los chicos y chicas que están ahí del otro lado sintonizando la box. Nada de ir a dormir, nada de cosas raras. La box, caños, música. Ya se viene el sorteo de una linda taza de Depeche. Bueno, no voy a empezar a cantar. Bloque sincericidio, temas que alguna vez lo bailaste. No te hagas el tonto, la tonta. Saludos a mi amiga Maggie, que está ahí del otro lado escuchando. Le mandamos un super beso desde acá. 15-64-00-7047. Podés sintonizarnos a través de la frecuencia modulada de la 102.9. Si no, también nos podés escuchar, obviamente, a través de la aplicación de la Radio Station. Pará que le tengo que mandar play. Pequeño detalle, ¿no? Digo, de pronto me parece. Ahí va. Play. Bloque sincericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Estoy medio para atrás con la garganta, pero no importa. Vamos a seguir bailando, disfrutando buena música, ¿eh? Ya me preparé acá el café veloz, el café del Conde, ¿eh? Que, ¿sabes qué? Le pegamos derecho hasta cualquier hora de la madrugada. Le mando un super beso a Pato de Quilmes. ¿Quién no bailó la cabra? Es verdad, ahora lo buscamos. Había una versión a capela, me acuerdo. Obviamente todo el mundo la cantaba y explotaba la pista, ¿eh? Para hinchar, para joder, aparte eran temas que estaban de moda, podría decirse. Bloque sincericidio, temas que bailaste en tu discoteca. Estamos buscando el paradero de Carly Carrazán, de Poligor, toda la mafia acá. Raro, ¿eh? Igual, saludos a los chicos si están ahí sintonizando. Poli creo que está laburando, así que le mando un súper abrazo desde acá. Y quiero recordarles que el sábado que viene, gran evento, gran, señores. Denme un minuto que... vos sabés cómo es esto, se me complica. Acá está. Sábado 30 de marzo, señores, estamos todos invitados para pegarnos una vuelta por Circus Bar. Esto es en Quilmes Centro. Brown 746. Hay un ciclo Ignite de la mano de Patricio Duarte. ¿Quién va a estar ahí mezclando con vinilos? El amigo Carlos Carrazán en la pista 2 de Circus Bar. Disfrutando Ultravox, la misión número 85, bloque sin sericidio. Hasta las 2 de la madrugada estamos escuchando buena música, hermano, hermana. Besos, vamos. Bloques sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Que chocha loca. Que chocha loca. Que chocha loca. Que chocha loca. Que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Lo pidió Pato de Quilmes, sin sericidio brutal. Encima la habían hecho como versión loca, sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sucio. Alto pelotazo era. Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Última media hora de Ultravox. Tenemos gente ahí conectada. Vamos todavía, ¿eh? haciéndonos el aguante entre todos, porque yo sé que es difícil y complicado un sábado a esta hora de la madrugada, escuchando temas de hace 20 años atrás, bancando la movida, pero bueno, es así, loco, la historia acá, ¿no? No hay mucha vuelta para darle. Estamos en la 102.9, estos Box Radio. Emisión Ultravox número 85, señores, ¿eh? Vamos todavía, mi nombre es Hernán y estamos a pleno, a puro clásicos, vamos. ¡Eyacula, tío! Aguante Ultravox. Aguante, aguante. Vos te reís, Ramírez tenía un par de temas, ¿eh? Este era como el más. Tenía un par más. No recuerdo ahora, porque a esta altura de mi vida, con 44 pirulos, un sábado hasta ahora acá, no me acuerdo. Pero bueno, tenía Orgásmico, que es este, tenía Bombas, que era otro, y había uno más, que era un pelotazo también, no recuerdo. Ahora lo vamos a googlear, para zafar. Vamos. Bloque sin sericidio, temas que bailaste alguna vez en tu discoteca. Y los chicos siguen pidiendo temas, ¿eh? Haciendo un remember loco. Sí, señor. Qué tema este, brother, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. ¡Ey, señorita! Últimos 30 minutitos nos quedan de programa en esta emisión número 85, escuchando Bloques sin sericidio, temas que bailaste alguna vez en tu discoteca. No te hagas el tonto o la tonta. Esto lo pidió Gabriel. ¡Ey, señorita! ¿Quiere venir a dormir conmigo esta noche? Yo soy un torero y soy del San Salvador. Estoy en Portugal. Quiero tenerte toda la noche. Toreo a caballo sin montura. Quiero cogerte por la cintura. Dime si te gusto o me toco solo. niña de pelo negro, eres un tormento. Siento tu lamento y tengo un palito para tu culito. Soy un caballo loco y en todo momento te toco. Yo soy un buen borracho porque soy muy macho. Esta es la danza del amor, niña de pelo negro. Sueño de caramelo, gracia de Dios, suspiro de España, cuánto me gusta. Vaya con Dios. Ey, señorita, dame tu cosita. Soy un muerto preso. Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Soy un muerto. Toma mi cosita. Ahí se acordaron del otro tema que era un pelotazo, ahora lo buscamos, de Ramírez, el gallinero. Ahora Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Tu cosita. Dime tu cosita. Dame tu cosita, niña de pelo negro, bro. Dame tu cosita. Dame tu cosita, niña bonita. Dame tu cosita. Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Ultravox. 25 minutos para las 2 de la mañana, estamos en vivo, estamos disfrutando lindos tracks, ¿eh? Estamos haciendo un bloque sincericidio, pero más sincero que nunca estamos, ¿eh? Temas que bailaste alguna vez en tu discoteca, allá atrás, tiempo lejano. Hoy te llueve música actual, mirá. A full, a pleno, es más, nosotros vamos a cerrar el programa ahora con un bloque, con un set del amigo Patricio Duarte con música actual. Pero, no, estamos haciendo un remember, arrancamos a las 11 de la noche con versiones extended más de los 80. Dimos un lindo bloque, con algunos temitas inclusive en vivo. A la medianoche clavamos algo de New Beat. Y ahora ya, sonido Z, estamos clavando ahora unos bloques sin sericidio. Temas a pleno. Tiene razón mi amigo Fernando Loaiza. Esto ya es más energy, más 101. Cañón esto, Hearts Party. Glam. We'll be right back. canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Juanse, mirá, está escuchando música, dice, degustando la música con mi hijo. Bien, bárbaro. Hay que, a las nuevas generaciones hay que hacer escuchar estos sonidos, no viene nada mal. Me están pidiendo más temas sin sericidio acá, ¿eh? Sabés que la producción de Glam era uno conocido, no recuerdo ahora quién era, pero era un músico, tendré que googlearlo. Ultravox, en vivo hasta las 2 de la madrugada, puro caños, dale. Vía Ultravox, WhatsApp 15 6400 7047. Si me estás haciendo el aguante tan temprano, un cachito más, ¿eh? Estamos hasta las 2 de la mañana acá en la Vox, escuchando solamente caños. Te recuerdo que tenemos en juego una linda taza para regalar. Mirá, una taza de Depeche Mode, está genial, Gentileza de acá de mi amiga Paulita, que hace lindos productos y siempre los regalamos acá en el programa. Saludos a mi amigo Rubén Ibarra, dice Purrete, estoy en un cumple de la sobrina, del sobri, y te estoy escuchando, qué genio, Aguante Rubén, loco, a ver si un sábado esto te pegas una vuelta por la radio a escuchar buenos caños. Campanas de Nueva York. Estamos haciendo Ultravox. Bloque Sincericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Es verdad, esto ya más 101, ¿no? Más que Z. Ya más para acá, más para mediados de los 90. Estoy como Raúl Porchetto, bailando solo en la vereda. Solo en el estudio, pero con mucha gente copada ahí del otro lado haciéndome el aguante. Como siempre, aguante hasta las 2 de la madrugada, escuchando caños, solamente caños. Obviamente en la 102.9, en la Vox. Box 102.9 al límite. 102.9. Radio Box 102.9 al límite. The Witch Doctor. Quiero mandar un súper abrazo, mirá, a un amigo, un genio, a Diego Sebastián Benítez, grande Dieguito, escuchando, está laburando el tipo, así que le mando un súper abrazo de acá, aguante esa guardia, desde mi, allá, sobre todo mis pagos allá en Florencio Varela, así que un súper abrazo a Diego. Espero que un sábado de estos se escape y me venga a visitar acá en el estudio, a escuchar buenos clásicos. The Witch Doctor. Vía Ultravox, WhatsApp 156470-47. Oh yeah. Últimos minutos, ya estamos casi a 10 minutos de las 2 de la matina, Qué rápido se pasó esta emisión número 85 de Ultravox. Quiero agradecer posta a los chicos y chicas del otro lado que hacen que esto sea bueno, que pase todo rápido y disfrutemos buena música. Casi una obra maestra el remix este de... Si no me equivoco, a ver si meto la gamba. El tema es de YouTube. Y me juego que es David Morales. Pero bueno, estamos acá en los últimos minutos. Bad Gear Club es la versión remix, sí señor. Hernán, un placer escucharte, firme como todos los findes. Quiero la taza, solo Rosita. Obviamente entra en el sorteo. Entra en el sorteo, mirá. Alta taza de Depeche Mode tenemos para regalar, Nunca me va a salir el falsete loco que hace Bono, Ah, no me quiero olvidar, Bande, de esta edición número 85, que quedan tan solo 15 para la 100, así que bueno, así que a seguir disfrutando y a tirar bombas hasta la madrugada, cada sábado en este fin de semana, que bueno, realmente te está pasando, amigo. Aguante, Fer. Aguante, DC Urbanos, desde el sur, desde Río Gallegos, haciéndonos el aguante acá en la box. Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11 6400 7047. Box. Bueno, ahí estamos. Nos quedan ya. Estamos sobre el cierre del programa, ¿eh? Falta un minuto para las 2 de la madrugada en esta emisión número 85 de Ultravox en radio. Sinceramente, gracias a los chicos y chicas que están ahí del otro lado. Ya en un rato, en minutos, cierro la votación. En realidad, la participación ya de los mensajito que me estuvieron llevando al WhatsApp para hacer el sorteo, una linda excusa en realidad, no es nada, una taza como para un presente para los chicos que me estuvieron haciendo el aguante. Sé que es difícil y complicado un sábado hasta ahora, haciendo toda la movida acá en la box, pero bueno, gente copada ahí del otro lado, así que gracias, posta, ¿eh? Gracias a la Warner que siempre me está ahí silenciando los videos en Facebook, copado, ¿eh? La verdad, impecable. Gracias Fer, que me mandó un mensajito recién desde el sur. A ver si me entra este mensaje nuevamente, porque tuve que eliminar los otros. Faltó decir una cosa, Bande. Espero que, bueno, entre, ¿no? Debe andar mal el WhatsApp, el servicio. Por anda ahí para atrás esto, ¿no? Por momento anda bien, por momento anda mal, por acá en la zona, pero bueno. Espero que, bueno, este pulsión no me quería olvidar de la edición número 85 de Ultra, que apenas queda 15 para la 100, así que a seguir tirando bomba, amigo, remando. Abrazo nuevamente desde acá del sur. Grande Fer, abrazo hermano, gracias por el aguante. Ya voy cerrando. Voy cerrando el sorteo, de la taza de Depeche. Tu canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. Últimos minutos de programa, no diga que no te avisé, 1564-007-047 es el WhatsApp de la radio, podés mandarnos un mensajito, un audio, lo que sea, con el simple hecho de participar acá en el programa y de paso, cañazo, hay una taza, una linda taza de Depeche Mode en sorteo, ya estoy armando la lista, así que me quedan dos o tres temitas más y ya vamos cerrando, bajando la persiana, como me gusta decir a mí, Gracias totales, posta a los purretes y purretas que están ahí otro lado haciéndome el aguante. Mientras la Warner me sigue silenciando. En cualquier momento nos llega carta de documento, en cualquier momento. Che, últimos minutos. Ya te digo, empiezo a armar la lista. Después no diga que no me enteré, no llegué, no pude. Te doy, mirá, 5 minutos más y ya cerramos la lista. 15-64-00-7047, estamos a pleno para el cierre de esta emisión número 85, acá en la box, en la 102.9, vamos. acción vía Ultravox. WhatsApp 15 6400 7047. Últimos minutos. Ahora sí, vamos levantando el campamento, armando la lista para el sorteo que se viene. Hace poco vi un video de esta mujer cantando este clásico. Clásico como que no se oxida. Esto es un tema que va a sonar siempre. Ultra Naté. Free, free, free. Ultra Box Radio 102.9. De Ultra Box. Hernancito, buenas noches, ¿cómo andás? Acá te habla Marcelo. Te mando un abrazo grande y gracias por la buena onda y el apoyo. Este tema que lo pidió mi amiga Laurita, recién lo veo el mensaje, mirá. Ahí va para el cierre. Esta bomba, Se viene el sorteo, señores. En minutos. Grosso, la verdad, muy buen programa, muy buena música. Saluditos, abrazo. Aguante, Juanse. Quince minutos pasaron de las 2 de la madrugada. Como siempre, agradezco a la gente de la box, al Conde, que siempre me banca estos minutitos de más. Mientras hacemos el sorteo, ya estamos casi levantando el campamento, hermano. Hoy me tocó estar solario acá en el estudio. Sin embargo, la gente respondió a dos manos. Así que gracias a los chicos y chicas ahí del otro lado. En minutos se viene el sorteo de la taza. Cada cual a su casa, pero antes, el sorteo de la taza de Depeche Mode. Obviamente nos vamos con caños, ¿eh? Solamente caños. Si vas a salir, está bárbaro, ¿eh? 22 grados la temperatura. Está para ir a tomar algo, tranqui, ¿eh? Buena onda. Si no, aguantame que ya estamos bajando la persiana. Pasa Todd Torrey. El remix de los Rhythm Masters. Ultra Box Radio 102.9. Llaman por teléfono. Flor de Dios armó con esto, ¿eh? Junior Vázquez, un vivo. Justo habíamos arrancado hoy temprano con Madonna. Junior Vázquez, contestador de antes, lo escuchaste. Madonna le dejó grabado un audio. ¿Qué hizo el tipo? Sacó un tema. Dicen las malas lenguas que hubo ahí como un problema y terminaron mal, pero el tipo sacó su tema. If Madonna Calls. A tomar algo, te invito a tomar algo. Listo, terminé de armar la lista de todos los chicos que quisieron participar, que mandaron un texto, un audio al WhatsApp de acá de la radio, así que para hacerlo bien tranquilo y que no haya inconvenientes, entramos en una página en internet que se llama Sorteados. Ahí cargué todos los nombres de los chicos y chicas que escribieron y hacemos clic en el botón sortear. Suerte para todos. Ahí va, el ganador es... No te puedo creer, mira vos. Rubén Ibarra se acaba de ganar la taza de Depeche Mode. Así que Rubén, ahora le mandamos un mensajito al amigo para que se entere por si no está escuchando. A ver si lo viene a buscar un sábado de esto. Pasa por la radio, vemos. Así que, grande Rubén. Y para los que perdieron, ya va a haber otra oportunidad. Como siempre digo, la vida da revancha, señores y señoras. Nos vamos, me voy mejor dicho, me voy, gracias a la Vox, gracias al Conde, gracias a todos acá que siempre me bancan un cachito más. Últimos minutos y como siempre digo, me gusta decir, el sábado que viene vamos a tener alguna excusa para juntarnos a escuchar buena música y buenos caños, buen remember. Gracias a todos por habernos hecho el aguante acá en la 102.9. El sábado que viene, a partir de las 23 horas, otra emisión más de Ultravox. Rubén Ibarra de Solano se lleva en el sorteo loco acá de la taza de Depeche Mode de esta emisión número 85 de Ultravox. Gracias. Nos vemos, nos escuchamos. Estamos felices y contentos el sábado que viene acá en la Vox. Chau. Ultravox Radio 102.9. Ultra Set Ultravox. La verdad, muy buen programa, muy buena música. Saluditos, abrazo. Ah, no me quiero olvidar, Bande, de esta edición número 85, que quedan tan solo 15 para la 100, así que bueno, así que a seguir disfrutando y a tirar bombas hasta la madrugada cada sábado en este fin de semana, que bueno, realmente te está pasando, amigo. Estamos haciendo Ultravox. Aguante Ultravox. Hernancito, buenas noches, ¿cómo andás? Hernancito, Hernancito. Hernancito, Hernancito. Ultra Box Radio 102.9. Ultra Box Radio 102.9.